10. Les quiero decir que se pueden comunicar con nosotros al 3548-570-333, vía WhatsApp o un mensaje de texto. También a través del Facebook, ¿no, Renata? De vuelta en una radio, muchas voces, es nuestro grupo abierto de Facebook. Bueno, muy bien. Está con nosotros Omar Grillo. ¿Cómo te va, Omar? Queremos... ¿Qué tal? Buen día. Saludarte, decirte buenos días. Y bueno, un poco charlar con vos. Habíamos invitado a Omar, ex concejal del Partido Solidario, ¿no? Mandato cumplido. Y que... Porque hay un tema que no podemos dilucidar, lo hablamos acá varias veces con Renata, hemos tenido acá, excepto uno, todos los concejales del consejo y desde el presidente, ¿cómo es? Renata, ayúdame. ¿Qué concejal estuvo acá? A ver, estuvimos, no tantos, ¿eh? ¿No? No, estuvimos con Hernán Juárez, estuvimos con Pichu Nieto y María Gabriela Negri. María Gabriela Negri, bueno. Sí, el peronismo se opuso siempre a venir a nuestro programa. No nos dan bola, no nos quieren. No están por la unidad, bueno, muy bien. Pero un poco que yo quería hablar con Omar e intercambiar un poco algunas ideas con él. Porque nos cuesta llegar a la raíz acerca de cuál es la función de un concejal y cuáles son los poderes y las limitaciones de un consejo deliberante, Omar. Bueno, buenos días, Renata, Carlos. Yo creo que esto lo podemos dividir en dos. ¿No es cierto? En dos cuestiones. Primero, una que está referida al marco de la ley 8.102, que es la que regula el funcionamiento de municipios y comunas en la provincia de Córdoba, donde, bueno, claramente marca la división de poderes, ¿no es cierto? Donde da atribuciones al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, que son los consejos deliberantes. Sí. Y bueno, y ahí tenés, digamos, una serie de atribuciones, ¿no? Que te dan como un mandato a realizar esto en el marco de la ley, sí, digamos, sí, ¿no es cierto? Pero todos entendemos y sabemos que también existe una realidad y que hay un marco de voluntad política, claro, ¿no? Que me parece que es lo que debe preponderar. Donde uno, sin pasarse de las atribuciones, tiene la posibilidad de poder llevar adelante muchas cosas más de lo que dice la ley. Uh-huh. ¿No es cierto? Básicamente me parece que un concejal es un representante del pueblo. Sin invadir jurisdicciones. Sin invadir, por supuesto. Sí. Entonces, lógicamente que la ley no te dice que vos te podés juntar con los vecinos, que podés sentarte en una mesa con distintas organizaciones y si hay alguna problemática podés... hacer un diagnóstico de la situación con los propios vecinos y poder sacar una legislación que nazca de las propias organizaciones o que atienda a esa problemática justamente, ¿no? Que sí, para eso está la legislación, para atender las problemáticas de los vecinos. Uh-huh. La ley no te lo dice, pero vos lo podés hacer. Vos lo podés hacer, sí. Entonces, sí. O sea, cuando uno escucha a veces a algún concejal o algún presidente de un consejo deliberante decir que está limitado por tal cosa... Es una excusa para no hacer, en realidad es una falta de voluntad. O sea, la limitación que tiene un concejal es la falta de voluntad que tiene para llevar adelante determinadas cosas. Porque claro, después, o sea, lógicamente un concejal lo que no puede hacer es ejecutar una política pública. Claro, por eso te decía de invadir jurisdicciones. Exacto, por eso lo hace un secretario, lo hace el ejecutivo. Claro. Pero, como vos decías hace un ratito, el Consejo Deliberante, entre otras de las funciones que tiene, es la de contralor de las acciones del Ejecutivo. Por eso tiene, entre sus atribuciones, la facultad de pedir informes, ¿no es cierto?, de citar a los secretarios, de citar al intendente, para poder, digamos, conocer acerca de lo que está aplicando el Poder Ejecutivo. Incluso uno lo puede ver claramente a nivel nacional cuando... periódicamente ministros, gente del Ejecutivo de la Nación va al Congreso a rendir bueno, cuenta de alguna manera de claro. sus funciones, de lo sí, que sí, ha hecho. Sí, sí, por supuesto, claro. ¿Eh? Claro, claro. Sí, sí, sí, porque... Creo que el jefe de gabinete tiene que ir una vez por mes, algo así. Bueno, pero va, vos lees en el diario que tipo está yendo. Seguro. Mirá, les leo buscando así en Google, sencillito, ¿no? ¿Cuál es el trabajo de un concejal municipal en Córdoba? Un concejal es una persona elegida por el pueblo para defender los derechos de los vecinos, procurándoles mayores servicios con el propósito de mejorar su calidad de vida, elevando al departamento ejecutivo proyectos y propuestas para que éste los haga cumplir. Digo, bueno, ¿no? Sin entrar en detalles, no pare, o sea, en este Consejo Deliberante, en esta racha de 3 años, ¿cuántos proyectos han presentado? Digo, ¿no? Habla de eso. Sí, sí, seguro. Y aparte que esto que vos estás planteando, ¿no es cierto? Esta función que, digamos, hay lugares donde han sacado sus propias cartas orgánicas y demás y que han determinado cámaras de representantes, que sería que harían la función del Consejo Deliberante, donde se han dado la posibilidad de poder profundizar ese trabajo sí. y se dan que sea audiencias públicas en los barrios, sí. se ha participado un poco más la democracia, que es un poco lo que insistimos algunos sectores, de que esta democracia meramente representativa ya es totalmente limitada sí. y está fracasada, ¿no es cierto? Y que justamente la gestión asociada con la comunidad es lo que puede llegar a empezar a reducir las problemáticas, ¿no? Y a modificar, claro. Seguro. Mira, yo acá tengo, no sé si te, sí, dale, te dale, parece, dale. Pero dale. No, porque es importante, porque Omar quiere leer algo que está en la ley 8102. En la ley ¿sí? 8102. Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que Omar lo lea? Porque es muy bueno que todos sepamos de qué estamos hablando. Y cuando decimos, bueno, pero los concejales no hacen nada, bueno, sepamos, a ver, si tienen que hacer o no, ¿no? O sea, si la ley los impulsa a trabajar o no. Claro. Sí, bueno. Mira, el artículo 30 de la ley 8102, cualquier vecino o vecina puede googlear esta ley, ahí están todas las atribuciones del Poder Ejecutivo y el Legislativo, ¿no? Dice que el Poder Legislativo, el Consejo Deliberante, uno, sancionar ordenanzas municipales que se refieren a las atribuciones conferidas por la Constitución en el artículo 186. Regular el procedimiento administrativo, régimen de faltas, establecer restricciones al dominio, servidumbre y calificar los casos de expropiación por utilidad pública. Regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios, reglamentar la instalación y funcionamiento de salas de espectáculos. Perdón. Sí. Regular, que lee el anterior punto. Regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios. Bueno, un plan urbanístico sería organizar el basural, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no es cierto? O el ordenamiento ambiental territorial. Ya. Reglamentar la organización y funcionamiento de comisiones de vecinos, consejo asesor municipal e instituto de participación ciudadana. Tomar juramento al intendente, prestar acuerdo para la designación del asesor letrado de la municipalidad y para lo de los jueces de faltas, ¿no? Uh-huh. De tribunales municipales de faltas. Fijar las remuneraciones del intendente, de los secretarios, funcionarios y empleados, sancionar ordenanzas que aseguren el ingreso por concurso, la estabilidad, escalafón y la carrera administrativa del personal municipal. Puede sancionar también ordenanzas que establezcan la negociación colectiva entre la Administración Pública Municipal y los empleados municipales. Puede adherir a la Ley Provincial de Conciliación y Arbitraje. Sancionar ordenanzas de organización y funcionamiento de la Administración Municipal. Dictar la ordenanza referida al régimen electoral. Convocar elecciones en caso que no lo haya hecho el intendente en tiempo y forma. Pedir informes al Departamento Ejecutivo. Bueno, acá habla de un cumplimiento que debe hacer el Ejecutivo en tiempo, ¿no? De esos pedidos de informes, convocar al intendente y a los secretarios para que concurran obligatoriamente al recinto o al de sus comisiones con el objeto de suministrar informes, nombrar comisiones investigadoras a efectos del cumplimiento de sus funciones legislativas y para establecer la responsabilidad de los funcionarios municipales, remover a los miembros del Tribunal de Cuentas, sancionar ordenanza de presupuesto, autorizar al Departamento Ejecutivo a efectuar adquisiciones, autorizar la enajenación de bienes privados de la municipalidad o la constitución de gravámenes sobre ellos, sancionar ordenanzas de obras y servicios públicos, aprobar convenios, aprobar las bases y condiciones de las licitaciones, examinar y aprobar o desechar la cuenta anual de la administración, previo informe del Tribunal de Cuentas, autorizar la contratación de empréstitos, autorizar el crédito público, elaborar su propio presupuesto, fijar las normas respecto de su personal y ejercer las funciones administrativas dentro de su ámbito, dictar su reglamento interno, ejercer cualquier otra función o atribución de interés municipal que no esté prohibida por la Constitución y no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado. Esto era un poco lo que hablábamos, ¿no? Sí. Ejercer cualquier otra función o atribución de interés municipal que no esté prohibida por la Constitución y no sea incompatible con las funciones de los poderes del Estado. Claro. ¿No? Ahí te amplía un poco la función que tenés como concejal. Como concejal. Y después, bueno, hay dentro de, como decía, la primera parte de sancionar ordenanzas de acuerdo al artículo 186 de la Constitución de la provincia de Córdoba. El artículo 186, entre una, no quiero extenderme mucho, pero entre una de las atribuciones que da el Consejo Deliberante, dice atender las siguientes materias. Y una de las materias que tiene que atender es el equilibrio ecológico y la polución ambiental, ¿no? Está en la protección del medio ambiente, paisaje, equilibrio ecológico y polución ambiental. Está, digamos, en la ley 8.102, es la que rige Capilla del Monte y todas aquellas ciudades o pueblos, no, porque no somos ciudad todavía, que no tienen su propia legislación. Exacto. O sea que nosotros nos tenemos que atener a esto, ¿no? Y lo que está diciendo es absolutamente claro, ¿no? Y nos toca muy de cerca por el hecho del incendio reciente, ¿no? Seguramente, porque digamos que la reforma constitucional del año 94, que incorpora el artículo 41, ¿no es cierto?, y el derecho de todo ciudadano y ciudadana a vivir en un ambiente sano, y que da jerarquía constitucional a todos los convenios internacionales en materia de derechos, de ambiente, que el ambiente, bueno, es un derecho, digamos, obliga a incorporar a los estados que jerárquicamente están por debajo de digamos, de Naciones Unidas o del Estado Nacional, en este caso la provincia y en este caso los municipios, a incluir en su legislación la protección ambiental. Claro. ¿No es cierto? O sea, vos no podés legislar por debajo de los derechos que establece una ley superior, como se ha hecho acá, por ejemplo, cuando se derogaron las ordenanzas en materia de género, sí, que el Partido Solidario sí había hecho sancionar, y en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes, cuando se restringen los derechos, porque vos fijate que acá te dicen no podemos hacer tal cosa, estamos limitados por tal cosa, no podemos. Pero cuando hubo un hecho que marcó una voluntad política de este gobierno y de la oposición de restringir derechos que estaban sancionados de acuerdo a las leyes nacionales, y ellos los restringieron y crearon una ordenanza que derogaba 4, ¿no es cierto?, que cerraba definitivamente el Consejo Municipal de la Mujer, que quitaba derechos de acuerdo a la Ley Nacional de Protección de Género, de Violencia contra las Mujeres, del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, de la creación de un servicio local para la atención y promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí. Y ahí tuvieron la voluntad y pudieron derogar y restringir esos derechos. Entonces, acción inconstitucional, ¿no es cierto? Porque eso lo determinaron letrados de la Universidad Nacional de Córdoba, de colectivos de derechos de niños, niñas y adolescentes de Córdoba, y sin embargo lo hicieron. Entonces, por eso no hablamos esto de lo que es la ley, pero después lo que es la realidad. Sí, ¿no? Sí, la única sí verdad es la realidad. Entonces, sí, sí, sí, de lo que pasa en la realidad cuando alguien plantea que está limitado, simplemente está limitada su voluntad hacia la resolución. ¿Y cómo se va separando, no es cierto?, esta cuestión de la realidad y lo que se ejecuta en la realidad, lo que hace cada funcionario en la realidad que le toca vivir, cómo se va separando cada vez más de lo que es constitucional y de lo que está siendo de pronto llevado adelante en otros lugares de la provincia. O sea, cómo se están cerrando estos lugares, por decirlo de alguna manera, como el Consejo de la Mujer, la Defensa de Niños y Niñas, ¿cómo se está clausurando, dando un portazo a todo eso? Que estos son años de lucha, no es solamente en Capilla del Monte. O sea, no, esto es a nivel nacional e internacional. Internacional, porque claro. Los derechos de los niños, niñas, ¿no es cierto?, adolescentes y demás, es una lucha que viene. Y un trabajo que ha llevado muchísimo tiempo, de muchísimas reuniones de organizaciones, ¿no es cierto?, un trabajo de base muy importante, que es el que lleva, ¿no es cierto?, que por eso hablamos de democracia participativa, porque en realidad la necesidad la marca el ciudadano, la necesidad la marca el vecino, la marca el niño, ¿no es cierto? Pues nosotros decíamos, bueno, creemos un consejo de adolescentes, de jóvenes, para que ellos puedan juntarse, reunirse, poder pensarse, poder decir, a mí me pasa esto, necesito esto, y que eso se pueda elaborar en el tiempo en una política pública, ¿no? Porque esa es otra de las cosas. Dicen, nosotros no hacemos política. ¿Y pero qué hacen? Claro. ¿Qué hacen? O sea, le pregunto al presidente del Consejo Deliberante y a los concejales, ¿desde qué espacio ellos están ahí? Se postularon para el cargo. Claro. ¿Desde una organización de beneficencia, desde una pileta pública, un club de fútbol? No, de un partido político. Ellos hacen política. Es más, deben hacer política. Porque el Consejo Deliberante es un órgano por excelencia de la política, claro, donde justamente ahí hay que debatir todo lo referido a las políticas públicas, porque el Estado es responsable, porque cuando les conviene la democracia es representativa, y cuando les conviene es participativa, cuando les conviene vos no te metas, y cuando no les conviene vos tenés la responsabilidad, como le dijeron a los vecinos en el Consejo Deliberante, que por un lado yo venía escuchando lo que ustedes venían comentando, coincido, ¿no es cierto? Por un lado, está bien, sí, el tema de la basura es un problema de todos y todas, pero la responsabilidad es del Estado. Claro. ¿No es cierto? Porque el poder de decisión es del Estado. Es del Estado, y aparte de implementar políticas y de poner presupuesto, porque hay un dinero que ingresa por la venta del reciclado de basura que va a las cuentas generales. Y nosotros en un momento lo propusimos en el Consejo Deliberante que se cree una cuenta específica para que ese dinero recircule en la misma temática. Entonces, hoy, después, lo que pasa es que Gustavo Sés mandaba toda la plata a rentas generales. Renta general, claro. Entonces, hoy, después de 6 años, ¿no?, porque este es un tema que los vecinos y las vecinas vienen reclamando desde hace mucho tiempo y que han presentado infinidades de propuestas, infinidades. Lo que pasa es que estos gobiernos municipales son una máquina de impedir y de desgastar la participación ciudadana. Claro. Porque la gente se cansa, porque va una vez, va dos veces, va tres veces. Ya termina bajando los brazos. Y sentís que te toman el pelo en algún punto. Claro. ¿No? Claro. Ni siquiera conocen a lo que mandan a comisión, es como el descarte. Bueno, sí, lo trataremos en comisión, veremos. No, el vecino se va sin respuestas concretas, salvo cuando les conviene, como vos decís, ¿no? Hay momentos en donde es todo rapidísimo, sí, estamos todos de acuerdo, chau, chau, que evidentemente responde a otros intereses, ¿no? O por lo menos denota, o pareciera ser, porque a problemáticas concretas como esta, que, como bien dice Omar, los vecinos se vienen movilizando por esta temática hace un montón, no solamente cuando está el incendio, no solamente cuando se va de las manos, sino hace muchos años. Muchísimo. De hecho, eso, ¿no? Como resaltar que se han agotado instancias. Los vecinos han ido al consejo, han ido a la intendencia, han presentado denuncias penales, civiles, de todo. Y como decís, bueno, como decíamos al principio, Carlos, ¿qué te queda? ¿Cuál es la sensación? Además que, o sea, no solo los vecinos han presentado demandas y denuncias, que me parece totalmente correcto, porque es el derecho que tienen de defender sus derechos, justamente, cuando no se cumplen, sino que la única política pública de reciclado de basura que tiene Capilla del Monte fue impulsada por los vecinos y vecinas, porque la planta de reciclado está gracias a que un grupo que se llamaba Vecinos Reciclando, se encargó, y yo me acuerdo del trabajo porque en ese momento estaba en el club y era uno de los espacios, ellos juntaban los pallets e instalaban contenedores en los barrios y en distintas organizaciones, y ellos mismos las hacían, o sea, fue un trabajo a pulmón que hicieron y de concientización hasta donde pudieron, ¿no es cierto? Y que después en el gobierno de Rosana Olmos se implementa como una política pública y se abre la planta de reciclado. Sí. Pero vos fijate, o sea, la única acción que tiene hoy el Estado con respecto al reciclado la impulsaron los vecinos. Entonces, o sea, no solo el vecino se va a quejar, no solo, sino que también propone, también hace. Pero hay un Estado que lamentablemente no está a la altura de las circunstancias. No. Claro, y no le responde con la misma moneda, digamos, no le habla con el mismo lenguaje. Porque eso que vos estás mencionando ahora, ¿no? De la instalación de la planta de reciclado, donde fue Judith que hizo un enorme trabajo, me acuerdo, sí. En ese momento, junto con Vecinos Reciclando. El problema, uno de los problemas con los cuales peleaba Judith, y bueno, era tremenda la fuerza que le ponía a eso, era justamente el traslado de los residuos sólidos, ¿no? Tener una camioneta propia como para ir hasta la planta, volver, qué sé yo. Y le costaba tenerlo, ¿viste? Porque no había vehículos en el municipio, porque se rompían, bueno, mil cosas. Y ese problema es el de hoy. ¿Hoy te están diciendo lo mismo o no? Sí. Te están diciendo de que... te hablan de separar en tu casa, pero no hay un plan de recoger esos residuos por claro. parte del municipio. Sí. Vos haces todo un trabajo de reciclado, después claro. va todo al mismo después, lado. Claro. Y además no hay ninguna campaña educativa, no hay nada. O sea, y acá vamos a otro tema, ¿no? Porque todo está cruzado con todo. O sea, el Consejo Deliberante dice, no, yo estoy limitado, no, yo no hago política, claro, yo no puedo, qué sé yo. Y el Ejecutivo, junto con el Consejo Deliberante, una vez por año, sanciona una ordenanza que se llama Tarifaria y Presupuesto, donde ahí se redistribuyen los ingresos que tiene el municipio por cobro de tasas, por coparticipación, por algún programa que pueda gestionar, que lamentablemente en Capilla del Monte se gestiona muy poco y casi nada, ¿no es cierto? Porque los ingresos podrían ser mucho más grandes. Sí. Entonces, si vos cuando sancionás la ordenanza de presupuesto decís, voy a hacer un festival alienígena y voy a gastar 1,5 millones de pesos y después no podés disponer 100, 200 mil pesos para una campaña educativa anual para el reciclado, para la concientización acerca de cómo enseñar, acerca de cómo se separa un residuo, cómo se puede hacer, cómo se podría organizar en conjunto con los centros vecinales, ¿no es cierto? De reunir las voluntades que tenés en la comunidad, que seguramente son muchísimas, y las capacidades. Entonces, bueno, hay algo que no está funcionando bien, ¿no es cierto? Cuando el Estado lo utiliza en ciertas familias como una unidad de negocios para ellos mismos, no funciona. Sí, no funciona. ¿No es cierto? Entonces acá hay demasiados kioscos, que en el basural también los hay. Por eso hay cosas que no se desarticulan y por eso pasa lo que pasa. ¿No es cierto? Acá hay un mensaje de Graciela que nos dice, buen día, según el fiscal de Cosquín, el Consejo Deliberante de Capilla debería proponer la clausura del basural. Hay familias cercanas afectadas y no son desechos humanos, merecen vida digna en un ambiente saludable. Totalmente. No, bueno, eso fue lo que les dijo el fiscal Bertone a los vecinos de Conciencia Solidaria que se hicieron presentes en los tribunales. Dijo que bueno, que deberían exigirle al Consejo Deliberante, ese mismo que dice que no tendría facultad, ni siquiera se nombró la situación, ¿no? Más allá de los vecinos, digo, el jueves pasado, frente al incendio y demás, ¿no? No, como seguimos ocultando para parecer que está todo bien. Tal cual. Y sin dar respuesta nada, alguna. La única respuesta es el enojo del concejal Nieto con los vecinos. Entonces, o sea, si vos hace años que los vecinos van y te dicen, mirá que el basural estamos respirando dioxinas que son cancerígenas. Sí. Tengo hijos que están respirando un tumor prácticamente. Claro. ¿No? Se incendia después de 6 años de desidia, de inoperancia, de falta de acción, de inacción del Estado, de los concejales y del Ejecutivo, porque para eso están, para eso les pagamos el sueldo. Sí. Entonces, si después de todo ese tiempo se incendia el basural y se incendia 1,000 hectáreas y cuando los vecinos te van a ver, vos encima te enojás con los vecinos, es porque ya es una soberbia demasiado. Sí. Ya es demasiado, ¿no es cierto? Más allá de las opiniones, más allá de todo, tenés que tener la humildad para reconocer que vos estuviste sentado ahí un montón de tiempo y no hiciste nada. Entonces, por lo menos, tener la humildad de pedir disculpas y de ponerte a trabajar. No de prepotear a los vecinos, no de enojarte con los vecinos, sino decirle, bueno, vamos a sentarnos de una vez por todas. Sí. Porque... Claro, vos fijate que una de las cosas que se dijeron en el Consejo el jueves es que se habían reunido con dos o tres expertos en cuestiones del basural, ¿no? Hace una semana. O sea, pero eso yo creo que es una tomadura de pelo. Sí, sí. El basural de Capilla del Monte tiene fuego hace 50 años. Entonces, ¿alguna vez entró dentro de... bueno, a ver, ¿qué vas a hacer con el basural? ¿No? ¿En algún punto de una programación política entró eso? O sea, ¿se discutió eso? No. Bueno, hoy bueno, está bien. Siempre, muchas veces, corremos atrás de, sí, del hecho. Cuando, ¿no?, se ahogó María, taparon el pozo, decía mi abuela. Sí, bueno, sí. Claro, claro, claro. Entonces, siempre corremos atrás del hecho. Entonces, ahora, hubo un gran incendio, mil y pico de hectáreas. Bueno, a ver qué hacemos ahora. Ahora, es un problema difícil, de difícil solución. No es fácil. No, no, por supuesto, no, pero se puede. Porque vos podés decir, yo no sé si es tan así lo que dijo el juez Bertone, me gustaría... Fiscal. Fiscal Bertone, tenerlo, viste, con más fundamento, que dijo, bueno, que saquen el basural de ahí. Pero sacar el basural no es sacar una moto. No, no, lo que dijo es que el Consejo Deliberante puede intimar, o sea, puede, claro, determinar, puede, que se después supuesto llevará un tiempo a ejecutarlo, pero por lo menos es, como dice Omar, la voluntad. Sí, pero vos podés determinar, por resolución, sí, el Consejo Deliberante puede sacar un proyecto de resolución que intima al Poder Ejecutivo a cerrar el basural a cielo abierto. Sí, eso no está, está dentro de sus atribuciones. Sí. Tranquilamente, o sea, hasta le podría sugerir si quiere, si no se animan a dar un paso tan grande. Pero por lo menos tener la voluntad de alguna acción. Claro. Sí, hay lugares donde el basural a cielo abierto se ha terminado. O sea, hay muchas experiencias. Hoy vivimos en un mundo comunicado, en un mundo donde sabemos qué pasa en Nicaragua, qué pasa en África, qué pasa, o sea, y tenemos todos esos medios, o sea, y no hace falta irse tan lejos. En la provincia de Córdoba hay distintas experiencias donde han cerrado el basural a cielo abierto, y no solo que lo han cerrado y hoy es un parque hermoso, sino que a su vez han generado trabajo, que es lo que venimos hablando siempre, o sea, porque el residuo es un recurso. Es un recurso que se puede reutilizar, ¿no es cierto?, para no contaminar, no seguir contaminando. Y aparte genera un recurso económico y genera trabajo. Sí. Entonces, sí. Hay una posibilidad. Y bueno, y hay distintas, digamos, etapas, ¿no es cierto? Porque vos podés compactar el PET y mandarlo. También podés tener una chipeadora, también podés hacer el pellet, también lo podés reindustrializar, o sea, hay distintas... Claro. ¿No alternativas cierto? Hay muchas. Sí. Exacto. Entonces, bueno, en principio, si vos no tenés recursos y no tenés una chipeadora, lo compactás y lo mandás. Sí. Pero con ese dinero podés generar una caja, como decimos, una cuenta única, y te compras una chipeadora. Y vas creciendo en ese proyecto de acción. Y tu ingreso cada vez es mayor... Y podés tener más trabajadores, podés ir ampliando, podés hasta comprar un vehículo, ¿no es cierto? Por ahí, en lugar de gastar 1,5 millones en el Festival Alienígena, gastate 1,000,000. Y comprate una chata. Y comprate una chata. Sí. ¿No es cierto? Pero tenés que enfocar la problemática y empezar a resolverla. Porque si vos, como vos decís, la metés abajo de la alfombra todo el tiempo y no la querés ver, nunca la vas a atender. No. ¿No es cierto? Entonces, hoy explotó una bomba que es el basural, que ya muchos... y muchas veníamos hablando de que iba a suceder en algún momento, más allá de la contaminación permanente que eso genera, porque esa está emitiendo humo todo el tiempo. Todo el tiempo, y son dioxinas cancerígenas que se instalan en las grasas, y se instalan en las grasas de las personas, y se instalan en la grasa de los animales, los que comen animales como pollos, carnes y demás, están consumiendo esas dioxinas que producen tumores, ¿sí? Entonces no estamos hablando de algo liviano, estamos sí. hablando de la vida de las personas. Sí. Entonces, si por lo menos informate, si no sabes cuál es tu función en el Consejo Deliberante, al menos informate de lo que produce la contaminación, de lo que produce un plástico cuando se prende fuego, uh-huh. ¿no es cierto? Ahora, cuando hablan, por ejemplo, los concejales, yo creo que están, bueno, para ser suave, están confundidos, ¿no?, con respecto a sus funciones, porque el hecho de no querer hacer política, dice, no, yo no hago política, dice el presidente del consejo, por eso no tomo una decisión como, por ejemplo, intimar o sugerir al Ejecutivo que cierre ese basural. Uh-huh. Pero el hecho de no hacerlo, de no intimar al Ejecutivo o no sugerir al Ejecutivo, también es una decisión política. Totalmente. Sí, el no hacer... Es una excusa. Es una decisión política. Sí, sí, es una excusa. O sea, si yo hago algo, produzco un hecho político. Pero si yo no hago, también produzco un hecho político. Tal cual. Sí, sí, sí. Porque, es la intención, en realidad es la intención. Claro, lo demás es chamullo. Claro. Si vamos al caso, lo demás es... Lo demás es... Es verso. Pero claro. Claro. Entonces, no, por supuesto. ¿Qué mejor oportunidad? ¿Qué mejor, decímelo vos como político, Omar? ¿Qué mejor oportunidad para un político? Porque a pesar de que no quieran hablar de política, ellos son políticos, como dijiste vos. Seguro. No vinieron de porque jugaban en Talleres. Vinieron claro, porque están en el PRO, en Unión por Córdoba, claro, en el vecinalismo. ¿Sí? Claro, entonces, ¿qué mejor oportunidad política para alguien que está en política, ¿no? Porque muchos de ellos están ahí porque no llegaron a intendentes, es que esta... que ponerse al frente de una sociedad que está conmovida, movilizada por el hecho del fuego, de este incendio terrible, sí, y bueno, vamos acá, vamos a hacer esto. Sí, sí. O sea, el martes va a haber una reunión con sí. organizaciones ambientales y qué sé yo, y se va a tratar una ordenanza que envió el Ejecutivo, ¿no? Sí, que es una copia de una ordenanza de de Córdoba. De la ciudad de Córdoba, que es, la verdad que es bastante inviable para aplicar acá. Claro, porque... Es lo que siempre hacen cuando no saben lo que hacer. Copian una ordenanza de la ciudad de Córdoba, ¿no? Claro. Suponen que está bien. Que suponen que está bien, sí, sí, sí. Sí. Me parece bien que tengan este gesto de juntarse con las organizaciones, ¿no es cierto?, a empezar a poder andar un camino, ¿no? Ahora, la ordenanza no sirve, digamos, habría que construir otro tipo de legislación acorde al territorio, acorde a Capilla del Monte, acorde a la región, ¿no es cierto?, porque también, digamos, los cocos tienen experiencia con el reciclado, tienen una chipeadora, reciclan toda la poda y demás, hay... San Esteban tiene un intendente que está abierto, digamos, también a una gestión regional. Entonces, claro. Mismo la cumbre tiene un tratamiento, ¿no? Es un violín cómo funciona, uh-huh, ¿no? El tema del basural, porque tiene basural a cielo abierto, pero lo tiene armado de cierta manera, que tienen piletones, qué sé yo, cómo explicarte, o están rodeados, son piletones y están rodeados por unas zanjas llena de agua, o sea, uh-huh, se prendió el mismo día que acá el fuego en la cumbre, pero a la noche estaba apagado. Claro. O sea, la reacción... Está más controlado, sí. Está más controlado, ¿viste? Claro, claro. O sea, no se logra 10 puntos, pero bueno, por lo menos 5 puntos se logra. Pero bueno, yo insisto, es una oportunidad para los concejales, es una oportunidad para los políticos, en vez de dispersarse en la nada... que bueno, se pongan al frente de una necesidad objetiva de Capilla del Monte y de la comunidad. Seguro, porque digamos hay modelos que hoy, en el mundo que vivimos hoy, ya han quedado obsoletos, ¿no? Y han quedado, ya han fracasado directamente, ¿no? Que es este modelo del autoritarismo, el modelo de... digamos, de este Estado meramente representativo, que se hace cargo de todas las cosas y no se hace cargo de nada, y que no resuelve. Entonces hay un modelo instalado culturalmente también en las formas de llevar adelante una acción. Sí. ¿No? Entonces muchas veces digamos, se pretende conducir algo, por ejemplo, metiendo un proyecto de ordenanza como este, cuando en realidad se podría, digamos, hacer una reunión con organizaciones y con vecinos para empezar a construir un camino, empezar a construir un proyecto, una planificación de cómo vamos a hacer entre todos y todas, con la responsabilidad del Estado, con el presupuesto que tiene que poner el Estado, para empezar a reducir el basural y terminarlo directamente, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay muchas ideas, hay muchas prácticas que han dado resultado, como decía, y hay muchos saberes en la comunidad de Capilla del Monte, sí, y voluntades, que es, me parece, lo primero que hace falta, donde se podría terminar con el basural directamente. Claro. ¿No es cierto? No vamos a enumerar acá las... No. Porque... No, porque además es... Pero está la posibilidad concreta de terminar con ese basural. Claro. O sea, está y la comunidad tiene el saber para eso. Hay muchas organizaciones que se dedican a ese tema y que conocen otras experiencias. Y ojalá, digamos, el Estado tenga la voluntad de poder abrirse, sí, ¿no es cierto? Y tener la humildad de recibir una sugerencia de los vecinos y poder incorporarla a un plan de trabajo. Bien, el martes, les recuerdo, a las 18 horas en la Sala de Cultura va a estar esta reunión que es convocada por el Consejo Deliberante con organizaciones bueno, que están preocupadas y ocupadas con todo esto que está pasando. ¿Vas a estar presente, Omar, vos? ¿El martes no podés? No, como están, digamos, invitadas organizaciones de la comunidad, ¿no es cierto?, de la sociedad civil. Bueno, vos fíjate. Pero sí, me gustaría. Lo que pasa es que me parece que hay gente, digamos, que está mucho más dedicada al tema, que tiene mucho más conocimiento acerca de todo y... Claro, y yo creo que una de las cosas... Yo creo que va a ser muy importante que esté la gente de las organizaciones, que esté planteando esto de que, bueno, concejales esté parodiando a Ortega y Gasset, ¿no? A concejales a las cosas. Entonces, sí. Bueno, plantearle este asunto. Bueno, escúcheme, usted puede pedir el cierre del basural. Esto que estábamos hablando acá está en la 8102. No es un invento de Omar, ni mío, ni... Sí, por supuesto. Así está que... Está bien, sí, porque justamente lo que hay que, me parece, o sea, es mi opinión, que hay que determinar algunas acciones porque hay una emergencia, ¿no es cierto? Entonces hay que planificar a corto, mediano y largo plazo. O sea, claro, no es que las cosas no se pueden hacer. Por ahí llevan un proceso, llevan un tiempo, pero todo es posible. Entonces, sí hay que, digamos, determinar algunas acciones en lo inmediato, como por ejemplo esto que vos estás mencionando, que decía Renata, ¿no es cierto?, que había sugerido el fiscal, de que, bueno, de que el Consejo Deliberante puede intimar al cierre del basural. Claro. Y automáticamente determinar otro espacio donde pueda haber un galpón, donde pueda haber, no sé, se puede poner la poda, donde, digamos, se puede empezar a trabajar otro tipo de formas de con el tratamiento de los residuos. Sí. Claro. Y eso, bueno, ahí están los vecinos y vecinas que la tienen muy clara, ¿no es cierto? Las organizaciones la tienen muy clara. O sea, seamos humildes para poder abrirnos a ese conocimiento. Sí, por lo menos dejemos escuchar. Por supuesto, dejemos de esa actitud soberbia de que y de enojarse con los vecinos y vecinas, cuando los vecinos y las vecinas te están trayendo la solución. No te puedes enojar con el vecino y la vecina. Claro. Bueno, los vecinos también... no deben olvidarse quiénes son los que se enojan con ellos, ¿no? Por supuesto. Renata, ¿tenés alguna cosa? ¿Una pregunta de último momento? No, tenemos, bueno, también aportes de los vecinos. Dice, hola, nosotros compostamos gran cantidad de materiales, rama, paja, hojas, cartón, bosta, huesos, carbón y ceniza. Incluso juntamos de otros vecinos y con el resultado cultivamos en zona urbana, con poco uso de agua y energía, y consumimos cada vez más alimentos orgánicos gratis. Nos asombra que no se sepa más sobre este enfoque productivo de los residuos, ¿no? Nos dice Pablo Perret, desde el Jardín de los Presentes, y por me dice, supuesto, estamos programando un taller a la gorra con pormenores de nuestras prácticas. Sería bueno llegar a mucha gente, ¿no? Porque realmente hay muchos sectores que lo vienen haciendo en mayor o menor medida, desde la concientización del consumo responsable, ¿no? Uh-huh. Cuando vivís en un lugar en donde vos tenés que transportar tu propia basura y entrar al basural, tomás otra conciencia. Nosotros acá, por ahí en el ejido urbano, que sacás la bolsita, la pasas a buscar el camión y te olvidaste, no, todavía nos falta que nos caiga la ficha. Me parece que esta es una muy buena oportunidad. Totalmente. Y aparte, digamos, una campaña educativa, ¿no es cierto? Trabajar con las escuelas. En lugares donde ha funcionado, se ha trabajado principalmente con las escuelas y con las familias. Sí. Porque claro, si vos no tenés la información y no sabés... yo recuerdo que leemos en un tiempo, hace muchos años atrás, en la boleta te venía y te decía lo que... digamos, lo que una pérdida en tu casa generaba en cantidad de litros que se perdían por día. Sí, había una campaña. ¿Te acordás? Sí. Bueno, yo tomé conciencia con esa campaña. Sí. Porque cambié todos los cueritos de las canillas. Claro, porque te decía que si una canilla goteaba 24 horas al día, eran 500 litros por día que se perdían. Sí. Entonces, esa información, que uno a veces no la tiene porque está con la cabeza en otras cosas, es bueno que te la refresquen. Claro, porque nadie se ocupa. Exacto. Sí, a ver cuánto nos junta una gotera, digamos, ¿viste? Seguro. Si vos ponés todos las bolsas de plástico limpias, ¿no es cierto?, en una botella de plástico y la vas cargando, ni te imaginás el volumen de plástico que entra en una botella de un litro y medio, de dos litros de PET. Sí. ¿Sí? Y con eso puedes hacer un ladrillo, que puedes hacer una base de un horno de pan, que puedes hacer un banco. Que sí. Se están haciendo distintas experiencias en la provincia de Córdoba en ese sentido. Sí. Y el volumen de reducción del plástico es increíble. Claro. Esa bolsa que está volando y que se prende de los alambrados y de los espinillos, no hace falta que se vuele y se prenda los espinillos. Metela dentro de una botella. Tomate el trabajo, compactala, agarrá una cuchara de madera, ¿viste esa que revolvés la salsa? Sí. Bueno, con la punta de abajo la vas compactando y podés meter cantidad de plástico. Imagínate que si en cada hogar de Capilla del Monte eso se realiza, la reducción del volumen de plástico que va al basural es enorme. Sí. Sí, y esa es una acción mínima, digamos, ¿no? Sí, hay un montón de cosas que el compost y un montón de cosas más. Por eso hace mucha falta lo que estábamos diciendo recién en la cuestión de la educación, exacto, de la difusión de todo este tipo de cosas, porque de pronto uno dice, pero la gente no hace nada, son todos unos cabezaduras, pero por ahí no haces algo porque no sabés. Claro, claro. Como vos decís, salí corriendo a cambiar todos los cueritos de la canilla de mi casa. Pero es real. Es real. Vos por ahí no sabés. Yo qué sé cuánto puede juntar una gotita de agua por de una... No sé. Convengamos que las campañas de educación, digamos, tiene que ver con la voluntad de llevarlas a cabo. Hay un montón de organizaciones, de gente que inclusive nosotros en el programa, que mientras vamos hablando de la temática, que se ofrecen como voluntarios promotores del reciclado. Tal cual. O sea... estamos hablando de voluntad. Te manda un mensaje, Loli, dice, hola Omar, te quiero. Ah, yo también, Loli. Vamos, Loli. Bueno, muy bien. Omar, no sé si te quedó algo para contar, si no nos encontramos en algún otro momento y seguimos. No, una cosita nada más, que me parece que es muy importante en esto, como en todas las cosas, digamos, Capilla del Monte ha crecido muchísimo y si no hay un Estado que esté acorde a las circunstancias, las problemáticas se van a seguir agudizando en todas las problemáticas, en la contaminación, en lo que es la seguridad, en lo que el Estado de las escuelas. En lo que es el Estado de las escuelas, en los jóvenes, que están viviendo problemáticas muy graves, complejas. Debido a la falta de oportunidades que tienen, al aburrimiento, porque en Capilla pasan pocas cosas, y el Estado es responsable también ahí, el Estado es responsable de generar políticas públicas de inclusión, de no solamente generar un Consejo de Seguridad Ciudadana para salir a reprimir a los pibes, sino generar políticas públicas que los incluyan y que les aporten herramientas para que puedan desarrollar sus potencialidades, que son un montón, ¿no? Entonces, me parece que en este sentido, las organizaciones de la sociedad civil también tienen un papel muy importante y que tienen que ser apoyadas y promovidas también por el Estado, ¿no? Uh-huh. Como dice la 8102, o sea, promover y regular las organizaciones de la sociedad civil. En todos los barrios tiene que haber un centro vecinal conformado, ¿no es cierto? Pero eso tiene que estar promovido y apoyado por el municipio, porque cuando vos armás un centro vecinal y querés hacer un tacho de basura y vas al municipio para ver si podés hacer algo en conjunto y te hacen sí. 50 veces de 10 integrantes que tenía la organización vecinal, a la otra semana y 5 porque dice me cansé. Me cansé, prefiero hacerlo yo el tacho. Sí. ¿Sí? Entonces me parece que en ese sentido, ¿no?, tenemos que empezar a trabajar. Y bueno, y que hay digamos, lo que se llama el tercer sector hoy, ¿no es cierto?, que son las organizaciones de la economía popular y que son las que realmente van a dar respuesta a estas problemáticas. Uh-huh. ¿Sí? Con un Estado abierto, ¿no es cierto?, claro, que actúe como partícipe, y las organizaciones de la sociedad civil trabajando, ¿no es cierto?, para, en conjunto con el Estado, para poder resolver las cosas, ¿no? Bueno, muy bien, Omar Guillo con nosotros. Te agradezco mucho haber charlado este rato. A ustedes, un gusto. No, porque realmente, bueno, aprendimos juntos, ¿no?, una cantidad de cosas muy interesantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias.